personalidades destacadas de la cinematografía argentina. Carlos Francisco Borcosque. Carlos Francisco Borcosque fue un director de cine y guionista chileno que residió en Argentina, donde realizó la mayor parte de su actividad cinematográfica. Nació en Valparaíso, Chile, el 9 de septiembre de 1894, como Carlos Francisco Borcosque Sánchez. Fue además periodista y un entusiasta de la aviación, en un periodo en que la misma estaba en sus comienzos. Mientras cursaba sus estudios primarios, ya escribía obras de teatro que ponía en escena en un teatro improvisado en su casa, dirigiendo a sus compañeros de escuela. Sus padres fueron Edmundo Borcosque y María Elena Sánchez, que se encontraban separados, y su madre le regaló una cámara fotográfica de la que nunca se separaba. Por razones de trabajo, su madre se trasladó a Buenos Aires en el año 1906 y Carlos Borcosque siguió sus estudios en la Argentina. Primero en una escuela pública y luego en el Colegio La Salle de Buenos Aires. En 1908 comenzó a escribir cuentos policiales que envió al diario La Argentina. Este periódico no solamente publicó uno de sus cuentos, sino que además lo tomó como redactor. En principio iba a ser destinado a la sección policial, pero cuando el director lo conoció personalmente y se enteró de que ese muchacho que escribía tan bien tenía tan solo 14 años, prefirió destinarlo a deportes y posteriormente a la sección aviación, cuando llegaron los primeros aviadores franceses para el festejo del centenario de la Revolución de Mayo. Llegó a ser el cronista más popular en este rubro y sus notas también eran publicadas en la revista El Hogar, Caras y Caretas y Plus Ultra, entre otras. Borcosque fue el primer fotógrafo en la época en que la naciente aviación sorprendía al país en tomar fotografías de la Argentina desde el aire. Obtuvo la licencia número 34 de piloto aeronauta después de haber realizado numerosas ascensiones en globo, y en 1914 obtuvo el carnet número 60 de piloto de aviones. En el ambiente de la aeronáutica conoció a personalidades como Jorge y Eduardo Newbery, a Aarón Anchorena, Félix Origoni, Paul Castalbert y sus aviones, y fue instructor de vuelo de Carola Lorenzini, y fue uno de los colaboradores del conscripto aviador Pablo Teodoro Fels cuando este realizó sin permiso de sus superiores el vuelo de El Palomar a Montevideo el primero de diciembre de 1912, estableciendo un récord mundial de vuelos sobre agua. Cuando tenía 21 años, viajó a Chile para ser instructor de globo y aviación, y fue cuando conoció personalmente a su padre, quien le facilitó una importante suma de dinero que invirtió en una galería para filmar y en un laboratorio. En 1924, fue el autor del primer dibujo animado chileno titulado Vida y Milagro de Don Fausto, personaje de la tira cómica del diario El Mercurio. Entre 1922 y 1926, realizó 5 películas mudas. Hombres de esta Tierra, 1922, que marcó su debut. Traición, 1923. Diablo Fuerte y Martín Rivas, 1925, y El Huérfano, 1926. Asimismo, rodó varias películas de actualidades que combinaban las noticias con notas publicitarias. En 1927, el gobierno chileno le designa cónsul en la ciudad de Los Ángeles y le encomienda estudiar el cine estadounidense, por lo que viajó con su esposa Lucía Lizana, quien era la encargada de las tareas técnicas del laboratorio, y con su hija María. En los Estados Unidos, conoció y entrevistó a principales figuras de Hollywood para su programa de radio y para la revista chilena de cine Ekran, fundada por él en abril de 1930, y que escribía y dirigía íntegramente desde Hollywood, con gran éxito en los países de habla hispana. También hacía crónicas para otras publicaciones latinoamericanas, incluyendo a la revista argentina Sinfonía. Trabajó como asistente de dirección en Olimpia, 1930, dirigida por Chester Franklin y Juan de Homs, y luego en Sevilla de mis amores, también del año 1930, dirigida por Ramón Novarro, y dirigió Gully Shang en 1930 y en 1931, La Mujer X y Cherry Bibi. En 1932 fue guionista y director adjunto de Trapped in Tijuana, de Wallace Fox. En 1937 retornó a Buenos Aires, contratado por la empresa argentina Sonofilms para dirigir 6 películas en 2 años. En el viaje de 17 días en barco, escribió el guión de Alas de mi Patria, en el que narraba acontecimientos vinculados a la aviación que habían ocurrido desde 1908, que dirigió Cristi Caban. Fue una interesante película precursora del género semidocumental, sobre la cual el crítico Domingo Di Núbila escribió: deslumbró a muchos por los destellos de su realización, particularmente el espectáculo de varias escenas, el empleo frecuente de traveling y el sentido de la dinámica en el montaje. Borcosque llegó a la Argentina con una técnica de trabajo aprendida en Hollywood que era muy distinta. Introdujo la llamada planilla de filmación y hacía planes de trabajos por secuencia, con los personajes, decorados, utilería y vestuario, y con ello reducía considerablemente los costos. Dijo Atilio Bentasti, el hijo del fundador de Argentina Sonofilms, acerca de Borcosque: tenía una disciplina, un orden. Usted sabía a la mañana qué se iba a filmar, qué se haría si llovía. Usted caminaba al lado de la película. Por otra parte, al mismo tiempo que era minucioso de la presentación y eficiente en la producción, no supeditó el trabajo de los actores al brillo técnico y ponía todos los elementos materiales a disposición de la libertad de acción de los intérpretes. En el año 1942 fue uno de los fundadores de los estudios cinematográficos chilenos Chile Films, en tanto seguía filmando en Argentina. En 1958 fue uno de los fundadores de la entidad Directores Argentinos Cinematográficos. Dirigió un total de 45 películas y fue guionista de 12 de ellas. Y en 1952 fue codirector con Miguel Paulino Tato de Facundo, El Tigre de los Llanos, sobre guión suyo compartido con Antonio Pajés Larraya y Leopoldo Torre Nilsons. De sus trabajos podemos recordarle Fragata Sarmiento, 1940, La Casa de los Cuervos y Una Vez en la Vida, 1941, Incertidumbre y Mañana Serán Hombres, Yo Conocí a Esa Mujer, con Libertad Lamarque, y Un Nuevo Amanecer, las cuatro de 1942. Cuando en el Cielo Pasen Lista, 1945, Corazón y el Tambor de Tacuarí, 1947, La Muerte Está Mintiendo, 1950, Grumete, 1956, Pobres Habrá Siempre, Mientras Haya Un Circo y El Calavera, las tres de 1958, siendo su filme póstumo Voy a Hablar de la Esperanza, con libro y producción de su hijo argentino Carlos Francisco Borcosque, protagonizada por Alfredo Halcón e Inda Ledesma, que fue estrenada en 1966 después de su fallecimiento. Carlos Borcosque falleció en la ciudad de Buenos Aires el 5 de septiembre de 1965, por lo que pasado mañana domingo se cumplirán 56 años de su fallecimiento. Y así recordamos a este destacado director del cine argentino, Carlos Francisco Borcosque.